Estamos al aire desde La Mosquitera, temprano para imposible se llama este espacio que va hasta las 5 de la tarde de todos los viernes. La Mosquitera la escuchás en www.org o en 88.1 MHz del dial de la radio. 261-306-8060 es el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp al que nos podés mandar mensajes, audios. 451-1808 es el teléfono de Radio La Mosquitera. Facebook.com/tempranoparaimposibles es otra manera de comunicarte con nosotros. Allí siempre dejamos mucho del material que tratamos en el programa y mucho del que no podemos hacer entrar por la restricción del espacio. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Celina? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien, Bonel. Bien, bien, arriba, arrancamos arriba. Juan Marcelo, ¿cómo estás, Juan Marcelo Rojas? Nosotros no pusimos una pizzería, por ejemplo. Claro. Bueno, Carlos Almenara te saluda. ¿Por qué no pusimos una pizzería? Siempre viene bien comer un. Y pero una estamos musarela. En época de recesión, como dice el presidente. Ah, bueno, bueno, muy bien. Y estamos en con viento sonda, dicen. 19 grados 8 décimas. Hermoso. Acá todavía no corre en el llano el viento. Pero tenemos el pronóstico del servicio meteorológico que nos dice nubosidad variable, probable viento sonda. Así que atenti, atenti. Bueno, arrancamos con un comentario, un editorial, ¿les parece? Por favor, ¿eh? Bueno, hay un tema, el Juan Marcelo nos dice que tiene un audio de Germán Ejarque, discapacitado él y ex coordinador de discapacidad y director de discapacidad, no me acuerdo con precisión qué cargo tuvo Germán, de discapacidad en la provincia de Mendoza, que nos cuenta algunas de las novedades que estaban, que están ocurriendo en relación al tema de las pensiones para gente con discapacidad. ¿Escuchamos el audio, Marce? Sí, a ver, hay una situación bastante preocupante. Recordemos a la audiencia que en el año 2017 se intentó suspender 170.000 pensiones no contributivas aplicando un decreto que es el 432 del año 97, es anterior a la convención, donde se pedían requisitos de indigencia a la hora de percibir una pensión. ¿Qué requisitos eran? Llamaban no tener amparo familiar, o sea que ningún integrante del grupo familiar, buscaban hasta un abuelo cruzando con los números de CUIR, percibiera ningún ingreso. Hasta una jubilación mínima para ellos era un ingreso. Que no tuvieran tampoco en la familia inscripciones en impuestos, monotributos. En muchos casos había gente que había estado inscripta algún día o por algún trabajo eventual y ya con ese criterio a la persona que recibía la pensión le quitaban este beneficio. O no tener patrimonio, un patrimonio compatible, que esto es ningún bien que sea registrable. Cuando una persona con discapacidad motriz, tener un auto no es para nada un lujo, es una necesidad, ya que el transporte público de pasajeros no es ni ha sido accesible. Así que con estos criterios se produjeron estas bajas, se logró frenar por vía judicial, con una, en un amparo donde la jueza de la Cámara Federal determinó que no se había garantizado el debido proceso, no se había notificado fehacientemente, ni se habían dado los plazos para que la persona pudiera defenderse. ¿Qué pasó con esto? La agencia, en lugar de modificar este decreto, que a todas luces es ilegítimo, que va en contra de la convención donde se pide una vida digna, independiente, lo que hace es modificar el procedimiento de notificación, dando, primero pidieron que la gente actualizara su domicilio, y ahora están diciendo que en caso de que les llegue una notificación por incompatibilidades con este mismo decreto, van a tener 10 días hábiles para presentar su descargo en la oficina de ANSES. Esto también implica que están desapareciendo los centros de atención local de pensiones, uh-huh, y trasladan todo esto al ANSES, donde por mejor voluntad que tengan, el personal no está capacitado para trabajar con personas con discapacidad, ni existen los profesionales apropiados, trabajadores sociales, que puedan hacer informes y que puedan ver la realidad más allá de los números. Así que, bueno, estamos preocupados, estamos estudiando medidas legales para, sí, prevenir que esto avance y transmitiendo a la gente que, bueno, ante todo, mantengan la calma, que tengan la plena seguridad de que esto es ilegal. Bueno, hay un fragmento de las declaraciones que esta mañana por La Mosquitera hacía Germán Ejarque, que como nos indica Marcelo, fue titular del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, entiendo que hasta el año 2015. ¿A qué hacía referencia Germán? Hacía referencia la última parte, digamos, en lo que refiere a lo más reciente, a un decreto de Macri por el cual da de baja las pensiones por discapacidad. Esto de por sí es algo para pensar, ¿no? Porque a uno dice, las personas con discapacidad hay que ayudarlas, ¿por qué sacarles la pensión? Pero el fondo del editorial no es ese. Lo que yo quiero señalar no es eso. Lo que quiero señalar es lo siguiente. El gobierno nacional da de baja las pensiones por discapacidad. ¿Pero qué dice? No dice voy a dar de baja las pensiones por discapacidad. Lo que dice es las vamos a dar de baja porque queremos hacer un relevamiento nuevo. Tenemos que relevar las pensiones a ver si se ajustan a los criterios con los que son otorgados. Es decir, no solo que da de baja las pensiones, sino que además se esconde, no da la cara, miente, engaña. O sea, es doble el perjuicio. En el medio, por supuesto, cambian los criterios, porque una pensión por discapacidad, como bien señalaba Germán Ejarque en el audio que escuchábamos, una pensión por discapacidad no es una pensión por indigencia, es una pensión por discapacidad. Entonces, otorgan pensiones por discapacidad y le exigen ser indigente al discapacitado. Es falso. Es una pensión por discapacidad, no por indigencia. Pero a lo que me refiero es a la estafa sistemática a la que estamos asistiendo. El gran engaño. El gran engaño, como lo hemos dicho en este programa sistemáticamente, es decirnos que hay democracia y no hay democracia. Pero circula en todos los ámbitos. También, da la cara, no arrugues. Querés hacer un ajustazo con los discapacitados, pero no nos engañés encima. O sea, sádico y perverso. Sádico y perverso. Cada una de las cosas que hace es así. El mismo acuerdo, sí, con el Fondo Monetario Internacional. Ay, nos imponen las políticas del Fondo Monetario Internacional. Mentira, es lo que vos quisiste hacer, es lo que viniste a hacer. Claro. Y como sos tan cagón, vas y te pones abajo de la falda de Madame Lagarde. Te la sentás al lado. Claro. Pero, o sea, no es solamente que el vendepatria entrega, nos entrega, y que venda la patria, que sea un vendepatria, no quiere decir que entrega una cuestión abstracta. No, quiere decir que nos empobrece, que nos saquea, que a vos, que solo te preocupa vos mismo, también te llega. Aunque escupás la bandera, también te llega, porque el plan es sacarte todo, todo. Pero no solamente es el fondo, que es lo realmente preocupante, es que es el engaño, porque suponete que tuviera que decir, estamos, como alguna vez dijo Alfonsín, que tampoco fue una cuestión afortunada, que estamos en economía de guerra, tendremos que ahorrar. Bueno, da la cara, decí algo, tenemos que ajustar las pensiones y vamos a sacar las pensiones por discapacidad. Da la cara, no te escondas. Encima, porque es una doble victimización. Le saca las pensiones y encima les dice, te la saco porque vos sos... Porque tenés plata. Porque sos porque estafador. Porque tenés un auto, claro. Mirá lo que termina siendo el mensaje. Nos estafaste. Claro. Viniste cobrando una pensión que no te correspondía. Mirá vos, o sea, es doblemente perverso. Es doblemente dañino. Y lo dicen los tipos que nos endeudan por 100 años y que a su vez fugan la plata a cuentas del exterior. Pero o si sea, está ellos, el, esto, lo dicen. Macri y su banda delictiva son el gran cáncer de la Argentina. Hace 40 años desde la dictadura. ¿Quién fue el empresario ganador de la dictadura? Papa Franco. Desde la dictadura que vienen haciendo lo mismo. Siempre, digamos, los grandes depredadores del Estado son Macri y su banda. Siempre depredaron el Estado. Lo depredaron cooptando los políticos con la patria contratista que se llamaba en la época de la dictadura, la misma que siguió hasta hoy, pero también lo depredaron con las privatizaciones, con Menem, lo depredan con las regulaciones. Son una mafia atroz. Pero siempre lo que hay que ver no es solamente el fondo del saqueo bastardo que están haciendo, sino el engaño, la estafa, sobre ese daño, la estafa, el engaño brutal. Por ejemplo, Macri reconoce que aumentó la pobreza. Uh-huh. Dice lo siguiente: aumentó 1%. No, dejate de joder. Con el dólar a 42. Claro, es como decir, bueno, aumentó la pobreza, pero un 1%, nada más. Es todo re poquito. Pero lo que pasa es que venimos con las... A ver, porque Macri sería imposible, o sea, es una grosería Macri. No lo soporta, no sé, creo que no lo soporta ningún otro país a Macri. No. Sí, me parece. Solamente lo podemos soportar nosotros porque Clarín trabajó mucho sobre nosotros. Quizás en Chile, porque tienen uno muy parecido. No. Ustedes Piñera están, es igual. Ustedes están subestimando al pueblo argentino. Los brasileños están peor. Temer es un modelo muy parecido al de Macri, pero yo creo que es peor. Sí. Creo que es mucho más... Bueno, nos iríamos en una discusión que no es el fondo de lo que yo quiero analizar. Lo que quiero decir es que Macri solo es posible con Clarín y con todas las mentiras que fue construyendo a lo largo de la historia, Clarín. Sí, claro. Y una de esas mentiras tiene que ver con horadar la credibilidad del INDEC. Trabajaron mucho sobre eso, pero déjame que te diga una cosa y créeme, porque te estoy diciendo la verdad. No ha habido en la historia argentina tipos que hagan tanto, que destruyan tanto al INDEC, que destruyan tanto las estadísticas nacionales como este gobierno nacional. Nadie destruyó tanto las estadísticas nacionales como este gobierno nacional. Te doy datos objetivos. Este gobierno nacional tuvo clausurado el INDEC durante 6 meses. 6 meses cerrado el INDEC, donde no produjo estadísticas. Eso, y esto es objetivo, no es una opinión mía. Eso no pasó nunca en la historia argentina. Pero cuando lo abrieron, cuando ya manipularon todo para que les dieran los numeritos como ellos querían que les dieran, y después de eso Macri sale a decir, ahora me comparan desde acá. Claro, te comparan desde acá si ya manejaste, arreglaste todas las, los chanchullos y los numeritos que quería manejar y cómo los vas a medir. Pero, no solo eso, lo que hicieron fue romper la metodología estadística de todo de modo tal de que sea imposible empalmar las series que está midiendo hoy el INDEC con las series históricas. Eso no pasó nunca antes. Eso es un fraude estadístico desconocido. Y lo que nos dice este INDEC, y esta es la prueba palmaria y palpable de la brutal estafa que son los datos del INDEC también, es que hoy hay menos pobres que en 2015. Eso dice el INDEC, que con Cristina había más pobres, y bastantes más, ojo, bastantes más pobres nos dice que había con Cristina. Eso sencillamente es falso. Y sencillamente corresponde a la experiencia vital de cada uno de nosotros. Fíjate vos, hasta los farsantes, porque ¿por qué Macri puede ser el presidente de la Argentina? Por medios como Canal 9 de Mendoza, que miente todo el tiempo. Son máquinas de encubrir a este proyecto de farsante, ¿viste? Bueno, entonces, ¿qué decían en el noticiero 9 de hoy? Decía, uy, aumentó la pobreza 1%. Vamos a ir a un comedor a ver qué pasa. Y le preguntan a la chica del comedor. Sí, desde el año pasado se duplicó la gente que viene acá. 1%. Claro. ¿Cómo 1%? No tiene relación. Se duplicó la gente que va al comedor. Pero además corresponde a nuestra experiencia, a lo que vemos. Gente en la calle, tirada, sin hogar, sin comida. Y no solo eso, sino que si a uno que no está en la pobreza le cuesta por ahí llegar a fin de mes, comprar los alimentos, cargar nafta, pagar los impuestos, imagínate la gente que menos ingresos tiene. ¿Cómo me vas a decir que esa gente ya no es más pobre, que no hay más pobres? Es imposible de creerlo. Yo creo, entonces, cada cosa que dicen es todo mentira, es ¿Vos has visto a un estafador? Sí, Macri. ¿Has visto un estafador? Sí. Pero no es el primer estafador. Pero viste que es gente simpática, encantadora. Sí. Y que no estafan por casualidad. Sí. Estafan porque son mentirosos. Venden profesionales. Humo. Sí, tal bueno. Cual. Y viste que hay mucha gente que la estafan una vez y la vuelven a estafar. Sí, por bueno, supuesto. Bueno, fíjate, prevenite de eso. Precavete, porque son profesionales de la estafa. Sí, claro que sí. Cada cosa. Ahora, yo creo que eso ya está bastante claro. El que quiere verlo, lo ve. Y el que no lo ve, que no lo ve porque no quiere verlo. Ahora, a mí me parece que estamos frente a cosas profundas. Quiero decir, como nosotros tenemos la sección recuperar la lógica porque decimos nos están estupidizando y queremos recuperar la lógica, también hay que recuperar la bondad. Es decir, hay que conmoverse por el que sufre. Pero conmoverse en serio, es decir, hay que estar del lado del que sufre. Y esto sí es una cuestión estética, ética y brutal, y política. Y es finalmente la lucha de clases. Ellos lo dicen con todas las palabras. Como dijo Macri, no tengo la frase textual, pero esta era exactamente la idea. Sí, muchas veces se habla de lo bueno que son las pymes, pero también son buenas las grandes empresas, decía Macri. Y claro, porque él es dueño de varias, me parece. Las grandes empresas, o sea, lo dicen abiertamente, ellos son los defensores de los ricos, de las grandes empresas. Bueno, hay que asumir con orgullo que el que es pobre y está del lado de los ricos es un traidor. Porque vos a Macri, esto lo tenés claro, vos a Macri no vas a llegar, pero al vecino de tu barrio, que es también, por apoyar a Macri, culpable de tu empobrecimiento, a ese sí vas a llegar. Y ese es tu trabajo, eso es lo que vos podés hacer, eso es lo que está a tu alcance. El vecino de tu barrio que trabaja para el enemigo. ¿cómo va a trabajar para el enemigo? Ahí sí podés llegar. Eso es lo que, esa es la tarea política que hay que hacer, la tarea patriótica que hay que hacer en este tiempo aciago, en este tiempo donde están saqueando el país, donde están empobreciéndonos, donde están rematando, donde están pervirtiendo todo lo que es sagrado, sea sagrado lo que sea para cada uno de nosotros. Es ahí donde vos podés llegar, al que tenés cerca. No puede trabajar para el enemigo. No puede ser, no, porque ese es el que te está perjudicando también. Hay un trabajo de predicar, de concientizar y de exigir mínima conciencia del estado en el que estamos. Bien, ¿separamos? Porfa. Separamos y ya volvemos con Temprano para Imposible. Político de cuatro caras, muy hábil para parlotear. Acá no hacen falta palabras ni buenas campañas, acá falta el pan. No te creo nada, tu risa es más falsa que ropa de marca comprada en Taiwán. No te creo nada, no te creo nada, no te creo. Mirada, novelas que me hacen llorar, historias también ambientadas como una palmera en el Canadá. No te creo nada, mansiones y alhajas, champán y caviar con el hambre que hay. No te creo nada, no te creo nada, no te creo. Chita primor, una pruebita de amor, es todo lo que te pido. Me dice nadie jamás a mí me pudo tocar, yo conmovido te digo. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más, no te creo. Que habla con el más allá. Recuerdo tu voz y tu cara y me vienen ganas de ir a vomitar. No te creo nada, milagros de cuarta, anda a hacer programas para Satanás. No te creo nada, no te creo nada. Vamos, ya estamos al aire. Marce, estábamos escuchando a Copani, ¿verdad? De una. Muy bien, Copani. Virtu, Celi, ¿cómo es la milonga con este...? ¿Se acuerdan de Carolina Píparo? Sí. ¿Se acuerdan del caso de ella? La asaltaron saliendo del banco. ¿Perdió un bebé? Sí, perdió un bebé. Y bueno, después, por la solidaridad de la gente, Carolina ahora está trabajando en el Banco Provincia. No, es diputada. Ah, es diputada. Es diputada, peor, mamita. Hizo campaña con la con su dolor. Bueno, y ahora escribe unas cosas como estas, por ejemplo. Más allá de la terrible problemática de quienes hace mucho tiempo necesitan recurrir a comedores, esto es una experiencia hermosa para todas las personas que concurren. Es salir a comer a un restaurante y que la gente que te sirve sean personas que se preocupen por hacer de cada noche un evento social donde el que está solo come acompañado, donde los nenes se sientan en un escenario a jugar y los perros de las familias son recibidos afuera con potes de alimento. Lo viven como un día de unión y celebración. Bueno, impresionante. Impresionante, hay que ir al, al restaurante. Insólito, insólito. Más que insólito, o sea, bueno, más decir? Que insólito. Es como, bueno, sádico, como son todos ellos. Sádico. O sea que muchas gracias por mandarnos a los comedores. Claro, claro, claro. Pasar es como re lindo. Era que... justo claro, lo que necesitaba. Claro, era lo que necesitaba la Argentina, un día de unión y de restaurante. Claro. Marce, ¿tenemos un llamado telefónico? Estamos, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, nuestro amigo Esteban Alanís, secretario general de Ladrilleros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Carlito, acá estamos en la zona de Algarrobal, como siempre. Muy bien, muy bien. Está un tren tocando bocina. Bueno, ¿tenemos oyentes por el Algarrobal, Esteban? Sí, ¿viento ese? No, si tenemos oyentes por allá. Se ve que viento hay. Lo que justo está pasando, estamos al lado de una vía. Claro, no, se escucha. Se escucha la vía. Podemos hacer la crónica. Contanos, Esteban, ¿está pasando el tren? No nos escucha, Esteban. No nos escucha, Esteban. Nosotros sí escuchamos la bocina del tren. Vamos a tener que ver con el... Te esperamos, esperamos que pase el tren. Le hacemos el aguante al tren. Sí, sí, sí. Además, a mí me encantan los trenes, no sé ustedes. Bueno, eso nos hace recordar que alguna vez hubo ferrocarril de transporte, ¿no? Y que trabajaba, se movía mucho. Ahora sí te escuchamos, ya pasó el tren. Ya pasó el tren, sí. Así que, bueno, sí. Lo importante, digamos, decir que estamos haciendo lo que hay que hacer, digamos, nosotros sí estamos haciendo lo que hay que hacer. Digamos. Claro, no es solo un eslogan. No es un eslogan, digamos, ¿no? Pero bueno, es una situación compleja, digamos, ¿no?, que estamos viviendo, pero por suerte tenemos la voluntad nosotros, que no es una suerte, es una cuestión de convicción, ¿no? Y Esteban, ¿siguen haciendo mucha tarea de asistencia social? No, sí, cada vez más, porque la verdad que no solamente el tema de los hornos, sino el tema de la situación, cada vez se pone más compleja, Carlos, virtudes, no recuerdo si lo sabía a todos, pero bueno, esta situación nos va llevando cada vez más grave, ¿no? Es decir, es indudable que esta determinación es de lo que es el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, en realidad no es un acuerdo, ¿no? Es prácticamente la entrega de la soberanía, ¿no? Entonces esto agudiza hoy y seguramente el futuro, nuestro, ¿no? Digamos, como nación. Y bueno, hoy lo estamos viendo. Yo hoy día sigo haciendo, ¿no?, la recorrida de distintos hornos y distintos lugares, los merenderos. Y la verdad que ya de merenderos nosotros nos oponemos, seguimos oponiendo el tema de los merenderos, tanto los merenderos como los comunes. Pero, por ejemplo, ya muchas familias nos piden ya que el merendero se transforme en comedor, porque ya no les alcanza a ellos para llegar a fin de mes, ¿no? Estos días han sido realmente... Bueno, Esteban, estábamos tratando recién el dato que se da a conocer ayer de que subió la pobreza. Nos dice el gobierno de Macri que la pobreza subió 1%. ¿Qué experiencia? Sí. ¿Qué podés ver vos? ¿Podés confirmar ese 1%? Indudablemente que se está hablando de los 10 millones de desocupados que ya tenemos en todo el país, el 1% sobre esos 10 millones serían nuevos 160 mil, 1,6%, como dice el gobierno, sería 160 mil nuevos, digamos, a los 10 millones que ya tenemos. En realidad, si uno se tuviese que guiar por la realidad de los hornos y los sectores, digamos, de las zonas rurales donde trabajamos nosotros fuertemente, en La Cera, también en San Rafael, me refiero a los hornos de ladrillo, pero también la parte de Chacra, creería que nosotros cuando arrancamos, ¿te acuerdas que decíamos que la actividad nuestra, la ladrillera y la construcción, no superaba el 40% hace un año atrás, y hoy estamos debajo de ese 40%, seguramente estaremos en el 35%, ya yo creería que estamos en el 30%, de la producción en este momento, pero lo que se está produciendo, o sea que indudablemente la merma es mucho mayor a lo que se estima, digamos, ¿no? Es mucho más bajo el índice, y nosotros lo estamos viendo, ¿no? Es decir, una desocupación, antes nos faltaban los que son los horneros, o sea, los cortadores los cortadores por una cuestión de que faltaba, pero ahora sí, ya no solamente es porque faltan, porque realmente no hay actividad, no hay casi actividad, la poca que hay, y bueno, son los horneros que tienen todavía un poquito de capacidad de producir, ¿no? O sea que, y nosotros lo estamos viendo, ¿no? Es decir, tanto en los merenderos, como te decía, en los comedores, y la gente que tampoco va ni a comedores ni a merenderos, y en la solicitud de mercadería o de algo, cada vez más, ¿no? Es decir, donde nos pedían 10 familias, ahora son 30 familias y así. Esteban, el día martes tuvimos un paro general que fue muy contundente en la provincia de Mendoza. Tuvimos, además del paro, tuvimos una movilización sumamente concurrida, se hablaba de 30.000 personas, muy grande, una de las manifestaciones más grandes de los últimos tiempos. ¿Qué nos podés decir de eso? No, indudablemente que lo que acabas de decir, seguramente. Mira, el tren que estaba con vos ahora está al lado de la radio. Ya llegó hasta acá el tren. Ya llegó ahí el tren. Por la demora del tren podemos sacar. Podemos decir que estamos mintiendo, ¿viste? Podemos sacar tu ubicación por la demora del tren. Exacto. Bueno, estábamos hablando del paro del día martes. Es indudable que es así, digamos, estamos conectados hasta por eso. Sí, yo creo que la gran movilización, como bien decías vos, que podemos mostrar este día martes 25 de septiembre, no solamente mostró esto que estábamos hablando en el aire, en la radio, sino también la expresión del pueblo, los trabajadores, si bien lo fuerte fueron los trabajadores, y nosotros no nos sorprendíamos porque entendíamos que sí, esto que muchas veces se planteaba que era solamente un paro, y en el caso de Mendoza en particular, creo que fue en todo el país, digamos, ¿no es cierto? La acatación, el acatamiento que tuvo el paro fue muy fuerte y la movilización lo mostró, ¿no? 30.000, 25, 30.000, como en realidad ya el número, podríamos, qué sé yo, decir 30.000, 50.000, digamos, que el número pasa a ser un elemento secundario, porque en realidad lo que nosotros estamos hablando es la capacidad que hemos tenido para hacer esto, digamos, decir que el pueblo realmente reconozca. Reconocernos, realmente está viviendo una situación muy compleja, entonces bueno, nosotros dentro de esa situación compleja, lo único que hacemos es reaccionar de acuerdo a todas estas políticas. Creo que fue una manifestación, como bien decías, donde la participación no solamente de los sectores trabajadores y estudiantiles, sino del pueblo en su conjunto, rechazando todas estas políticas neoliberales, que no es solamente lo de hoy, sino las consecuencias que cada vez van a ser más graves. Por lo tanto, creo que ha sido muy muy importante, pero también una obligación que nos lleva a nosotros como dirigentes, no solamente sindicales, van a estar apuntando fuertemente a armar entre todos, no solamente el fortalecimiento de la unidad, que siempre hablamos los trabajadores, sino del pueblo, sino también una propuesta que sea capaz de ser integradora y enfrentar este modelo que ya indudablemente más discutir más lo del modelo, como siempre decimos nosotros, es discutir, poner en valor lo que nosotros queremos para brindarle en el futuro, no solamente inmediato, sino realmente a la comunidad toda y los trabajadores, desde los trabajadores de la comunidad toda, una propuesta que nos saque de esta política neoliberal, que además no va a ser muy fácil, digamos, ¿no? A partir del 19 o el 20, o los que nos dejen, los vestigios que nos dejen este modelo, ¿no? Pero el gobierno parece no darse por enterado porque ha ratificado su política económica. ¿Cómo sigue el plan de lucha? No, yo creo que el vamos a reiterar algo, decir, no es el gobierno no va a cambiar en absoluto, está claro. Los sectores de poder mundial están demostrando en este momento. Hace rato leía en uno de los WhatsApp el planteo de que hace Israel con respecto a Irán, y bueno, toda una situación que parece repetida de hace un par de años, ¿no? Donde ahora vuelven a descubrir que Irán tiene bueno, centros nucleares, etcétera, etcétera. Lo que siempre dice el imperio, ¿no? Uh-huh. Con un hecho que es muy grave, que el que gobierna Estados Unidos hoy es Trump, ¿no? Sí. O sea, que eso es lo que hace más grave. En aquel momento estaba, no digo diferente, pero estaba Obama, ¿no? Cuando también se planteó lo mismo. Y esto parece una distracción de lo que a nivel internacional están haciendo. Lo mismo sucede acá. Lo cierto, el hecho, creo que seguramente nosotros que estamos permanentemente en esto, ¿no? Es decir, en el contacto como corresponde y de la información, el hecho de que la señora presidenta o la representante del Fondo Monetario Internacional, la señora francesa, nos diera el mensaje como presidenta, como ministro de Economía, yo creo que conoció como presidenta de Estados Unidos, indudablemente, es decir, ahí está todo, está definido todo, que ellos no van a cambiar en absoluto, ¿no? No van a cambiar en absoluto. ¿Y cómo sigue el plan de lucha, Esteban? Y yo creo que hay que empezar a seguir planteando esto de la unidad. No es fácil, me decía ese día un compañero, pero la unidad entre todos los movimientos populares, los sectores políticos, los trabajadores, toda la unidad al extremo, y que realmente planteemos. Y acompañar al pueblo, decir que también sabe el pueblo que siempre dependemos de nosotros, del pueblo, por lo tanto también seguirlo muy de cerca, ese pensamiento, porque es como dice un compañero nuestro del campo nacional popular, ¿no? Es decir, acá lo más grave es que cuando hay sequía, el pasto está seco y una chispita puede generar cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que cuidarnos es eso. ¿Qué queremos? El gobierno no le interesa en absoluto. En cambio nosotros, que seríamos siguiendo con el campo, tal vez los pastores, deberíamos ocuparnos de decir que si el campo está seco, tratar de que la chispa no salga de ningún lado, ¿no? Por eso digo que la organización, la unidad de organización, y plantear entre todos una propuesta que seamos capaces de impulsar hacia adelante y ver cómo salimos de esto, no solamente ahora, sino en el 19 y el 20 y lo que nos queda, ¿no? Perfecto, Esteban. Bueno, Esteban, ya pasó el tren, así que no... No el tren de la historia, no, te... no el tren de la historia. No. El tren de la historia, no, en el tren de la historia estamos subidos nosotros. Te mandamos un gran abrazo, Esteban. Bueno, igualmente para ustedes, un buen fin de semana. Bueno, separamos, Marce, y venimos al último bloque antes de separar a la segunda hora. Ya nomás seguimos. De los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Donde se ve a los pibes jugando con el barro, imagina. Los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Hace tiempo que no traemos a nuestro programa a Randall López. ¿Se acuerdan de Randall sociólogo. López? ¡Randall! Nuestro Randall. Investigador sociólogo favorito. Escuchamos un ratito de Randall y vamos al separador de la primera hora del programa. Apenas se dictó la prisión de Cristina hace algunos días, los hackers oficiales identificaron que ella entró a la página de pasajes baratos para exiliarse justamente. ¿La justicia debería ser un poco más veloz? Seguro que sí. Randall López. Bueno, los hackers oficiales identificaron que apenas le dictaron la prisión preventiva a Cristina, ella entró a la página de Buquebus a sacar pasajes. O sea, hay un riesgo inminente de que escape. Claro, claro, claro. Por eso, bueno, yo calculo que... Debe ser ágil. Claro, yo creo que el juez eso seguramente lo va a tener en cuenta. Es inminente, se sabe, la guerra entre Asia y África. ¿A quién le parece que la Argentina debería apoyar? ¿Europa va a apoyar a Asia? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo Asia. Que Asia, sí, sí, sí. ¿Usted es un joven liberal? Sí. ¿Por qué va a la universidad pública? Porque me gusta, pues justo mi carrera, estoy estudiando ingeniería, es la mejor, y me gusta abrirme, no solo estar en siempre pensando lo que... Sí, pero sin embargo, otros no tienen por qué pagarle sus estudios. No, no, bueno, pero es gente que lo puede pagar, debería pagar. ¿Usted lo puede pagar? Mi familia sí puede pagar. ¿Y por qué va a la universidad pública? Y porque es la que tiene más prestigio y es la mejor. Porque ya... O sea que lo público es bueno, entonces. En la Universidad de Buenos Aires sí es muy bueno. Es lo que denominan aquí planeros, entonces. Como que... O sea, usted va a recibir un servicio que no retribuye. No, bueno, hay muchas cosas que no están bien, pero se puede mejorar. Bueno, en Estados Unidos se sabe que el gobierno este finaliza en noviembre. ¿Y quién le parece que debería continuarlo? ¿Vidal o Carrió? No, Vidal. Me encanta, Carrió me parece simpatiquísima, pero es equilibrada, Vidal. Bueno, a propósito del dólar barato, un aluvión de turistas está viniendo, por lo cual se impone alguna ley que proteja eso, como el derecho, por ejemplo, al asiento en transportes públicos. Eso es algo necesario. Sí, yo creo que estaría bueno. Y eso mismo me han comentado. Por encima del asiento del nativo. Por una de las excavaciones también se encontró una punta de petróleo. Sí, es cierto. Que iba desde uno de los supermercados chinos. Sí. Desde un supermercado chino habían cavado para llegar a buscar petróleo. Ajá. Eso es problemático realmente. Sí, evidentemente. ¿Qué le diría al presidente Macri? Que no afloje, que siga adelante. Que lo bancamos, que no queremos volver al peronismo, pero que estamos muy enojados con el tema del aborto. ¿Balotage Macri-Cristina, por ejemplo? Y... Macri. Macri, sí. Uepa. porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Guaymallén festeja con Colectividades 2018. Más de 20 países en un encuentro multicultural, con espectáculos artísticos, bodegas, artesanías, food trucks y sabores del mundo. Te esperamos el 12, 13 y 14 de octubre, desde las 19, en el Boulevard Dorrego. Municipalidad de Guaymallén. ¿Tenés membrillo? Una bolsa, una caja, una camionada. Todo lo que tengas, llévalo a Oeste Cooperativa. Te pagamos el mejor precio o te lo intercambiamos por dulce. Oeste Cooperativa convoca a todos los productores de membrillo. Llevá la fruta y traete el mejor dulce para compartir en familia. Cooperativa Oeste también te ofrece tomate triturado. Metele dulzura a tus días. Calle Concordia 249, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Teléfono 491-4616. Oeste Cooperativa, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén. Atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. En Mendoza debatimos la educación pública, su actualidad, protagonismo y perspectiva. Congreso Provincial de Educación, 28 y 29 de septiembre. Debatiremos sobre el contexto político y económico, la reforma laboral y educativa y sus consecuencias, las prácticas pedagógicas y el proyecto educativo que Mendoza necesita. Expositores locales, nacionales e internacionales nos ayudarán a pensar la educación pública. La educación necesita de todos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes y familias. 28 y 29 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Inscripciones en www.sute.com.ar. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Más para educación. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza habilitamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200-566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. El martes 4 de septiembre vuelve El Candil con Julio Rudman y Ernesto Espeche en La Mosquitera FM 88.1, la radio alternativa más popular de Mendoza. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. Temprano para imposibles, 261-306-8060. ¿Tenemos el teléfono por allí, por algún tenemos lado? Tenemos el teléfono, no hemos recibido mensajes. Así ahora. Que estamos esperando. Por ahora estamos esperando estamos tu mensaje. Esperando tu mensaje. 451-1808, facebook.com/temprano para imposibles. Celina, en la pausa... Estábamos conversando de nuestro entrevistado del viernes pasado, Chacho Godoy. Sí, fue la presentación de la Solidaridad y las Sombras en el Espacio para la Memoria. Fue una charla sumamente enriquecedora. Había muchos ex detenidos y la verdad que muy movilizadora. Él contó nuevamente la historia que la contó aquí en la radio el otro día. Y la verdad que fue maravilloso compartir ese espacio, en ese espacio justamente, la historia. Les recordamos a nuestros oyentes que Chacho Godoy fue un detenido en el D2, sí, donde actualmente es el espacio para la memoria. Fue un preso político, estuvo secuestrado, estuvo torturado allí durante algún tiempo, y ha hecho como historietista ahora, sí, muchos años después, precisamente una historia en historieta sobre esa situación, sobre lo que él vivió en esos momentos. Sí, sobre lo que él considera que le salvó la vida, justamente, que fueron las prostitutas que lo ayudaron a sobrevivir al D2, digamos. De hecho, estaba la Asociación de Meretrices el día de la presentación y también contaron sus historias muy terribles, la verdad que sobrecogedor. Muy triste y a la vez muy esperanzador también, porque de saber que desde la solidaridad de la gente pueden hacer algo hermoso. Sí, sí, claro que sí. Y cómo en esos espacios que son tan torturantes, que son tan morbosos, puede surgir una solidaridad que implicó a poner en riesgo la propia vida, ¿no? Exacto. Hablando de persecuciones y demás, no vamos a exagerar la nota, pero sí, hablando de opresión, ustedes saben que en la provincia de Mendoza tiene media sanción legislativa, tiene que ser tratado en senadores el código contravencional que mandó el gobernador Cornejo. Y nos informa Silvia Nasif, también, que hemos entrevistado aquí, que están convocando a una sesión especial para tratar el código contravencional, un código sumamente represivo, restrictivo de las libertades individuales, para el día martes 2 de octubre a las 9 horas. Así que seguramente ahí tendremos que estar. Habrá que decirle al gobierno de Cornejo que no corresponde restringir las libertades individuales. Y hablando de eso, relacionándolo con eso, precisamente, tenemos un audio, Marce, de Patrick Bullet. Patrick Bullet es uno de los imputados por la Dirección General de Escuelas. Ah, sí, que es creyente ahora. Un profesor. ¿Quieren conocer? Patrick nos cuenta qué pasó el día de ayer, precisamente, en la justicia provincial, impulsado por la Dirección de Escuelas. Curiosamente. ¿Lo escuchamos a Patrick? Bueno, hola a la audiencia de La Mosquitera, gracias a Carlos Almenara y a las compañeras y compañeros. Soy Patrick Bullet, soy profesor del Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 902, el Tomás Godoy Cruz, o como le dicen algunos, el normal. Soy uno de los tres profesores imputados por el delito penal de desobediencia ante la desobediencia de un memorándum de la Dirección General de Escuelas que ordenaba desocupar el edificio en el día viernes 24 de agosto, cuando estamos en un proceso de asamblea. Ese memorándum, los compañeros y yo, lo que firmamos fue un recibido y la Dirección General de Escuelas nos imputó por eso. Por supuesto, nuestro abogado y nosotros desconocemos y nos parece persecutoria esta imputación, dado que nosotros somos docentes del instituto, no podemos desocupar ningún edificio, ni mucho menos echar gente. Simplemente firmamos que habíamos recibido el memorándum que envió la Dirección General de Escuelas. Al mismo tiempo, esa misma noche, el rector de la institución con el fiscal interveniente, el doctor Blanco, acordó que se iban a seguir debatiendo esa noche para desocupar el edificio el sábado al mediodía. Está acordado con la fiscalía, que estuvo presente con la policía y todo eso. Ayer se realizó una audiencia en el cual nuestro abogado solicitó, ante la ausencia total de delitos, la nulidad del proceso y el sobreseimiento. Al mismo tiempo, nuestro abogado, o sea, nosotros, objetamos la intervención de la Dirección General de Escuela como querellante, dado que no se ha afectado ni el patrimonio ni los bienes de la Dirección General de Escuela de ninguna manera. Y el delito de desobediencia, nosotros desobedecemos al Director General de Escuela, es la Fiscalía, nuestra defensa, con la decisión de los jueces, quienes deben tallar en el término. La jueza, la doctora Moltón, rechazó nuestro pedido ayer y dio lugar al pedido de la Fiscalía de continuar con la imputación y aceptó la querella. A nosotros nos parece arbitrario, digo, ya lo ha dicho nuestro abogado, porque la mínima lectura del expediente da cuenta de que por firmar una notificación del director general de escuela, no siendo responsable, no siendo autoridad de la institución, no siendo quien para desocupar un edificio o desalojar a una hora señalada, nosotros no hemos desobedecido nada. Digo, el texto del memorándum del director general de escuela decía toma del edificio y nosotros pusimos cuando firmamos que no estábamos de acuerdo con el texto porque no estábamos en un proceso de toma, sino de asambleas de discusión. Así que bueno, simplemente por eso entonces nos han imputado, apelaremos la decisión de la jueza, por supuesto nos seguiremos defendiendo y seguiremos peleando. Aprovecho el espacio que nos da la Mosquitera para agradecer las innumerables, y sería imposible nombrarlas, solidaridades recibidas por compañeros y compañeras de la docencia, de, en mi caso de la Facultad de Ciencias Políticas, del Instituto 902, de todo el sistema de educación superior y compañeros y compañeras de la vida, que se han solidarizado, nos han apoyado ante esta evidente persecución por parte del gobierno provincial. Muchas gracias. Bueno, gracias Patrick por el mensaje. Con mucha precisión Patrick identifica por qué no hay ningún delito, ninguna contravención. Incluso lo cuento en primera persona porque yo estuve presente en la asamblea del normal, donde las autoridades, una vez que deciden terminar la asamblea, como dice Patrick, o la presencia en el instituto, se hacen presentes y dicen, acá no ha pasado nada, está todo en orden, no hay ningún daño, no hay ningún problema, está todo en orden. Realmente, con mucha precisión Patrick lo ha relatado, pero hay que dedicarse a perseguir a los profesores, así, a los estudiantes. Claro. No tenés otra cosa que hacer, Jaime Correas. No tenés otra cosa que hacer, Emma Cugnetti. Pero es una vergüenza, es una calamidad. A ver, vos que nos estás escuchando del otro lado, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del de estos perseguidores? ¿O vas a estar del lado de la sensatez? No se puede tener un gobierno de farsante de esta naturaleza, dedicado a perseguir a los maestros, ahogando a la educación pública, sacándole presupuesto, queriendo encarcelar a los maestros. ¿De qué estamos hablando? Esta brutalidad estamos hablando. Basta de estos asesinos en el gobierno, no se puede tener asesinos en el gobierno. Está bien, todas las ideas son admisibles, todas las divergencias democráticas son admisibles, pero no se puede tener asesinos en el gobierno. No, ahí se acaba la posibilidad de debate, ahí se acaba la democracia. ¿Cómo vas a tener asesinos en el gobierno? ¿Cómo vas a tener tipos que quieren meter presos a los maestros? No se puede. Y no solo eso, sino que también tipos violentos dentro del gobierno. Pero el mismo Gianni Venier, que tiene una prohibición de acercamiento de su mujer, es el impulsor del Código Contravencional. D'Agostino. O sea, D'Agostino es otro. Correas. No, pero en el fárrago de cosas se nos pasan las cuestiones. Claro. Quedan como en una nebulosa. Entonces, vamos con precisión. Gianni Venier, que es el ministro de Seguridad, ¿de qué es? Sí, de Seguridad. De Seguridad, ministro de Seguridad, que es violento. Uh-huh. La violencia está en la esencia del programa neoliberal. Claro. Pero vamos al punto de Gianni Venier. Tiene una prohibición de acercamiento por violento. Por violento, por uh-huh. parte de la esposa, sí. Por pegarle a la esposa. No uh-huh. sabemos si le pegó, pero por algún motivo le prohíben acercarse. Exacto. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pero no es el único. Ya estuvo Giachi, que también. está lleno este Correas. Gobierno. Pero además, Jaime Correas, que también tiene denuncias y condenas al respecto. Pero, ¿es casual eso? Está bien, no, hay un fuero, un ámbito de la vida privada que no hay por qué, en términos generales, mezclarlo con la vida pública. Eso es correcto, no hay por qué mezclarlo en términos generales. Ahora, ¿es casual todas estas cosas? Yo creo que no es casual. Yo creo que tiene que ver con una manera de concebir la cuestión. Es decir, el tipo que avasalla en el ámbito familiar también avasalla en el ámbito público. Y el que avasalla en el ámbito público también avasalla en el ámbito familiar. Me parece que las personas somos una unidad y eso se manifiesta en ambos lugares. Entonces, ¿y cómo se sale de esas situaciones? Y poniendo coto. ¿Qué coto? Y no le podés pegar a tu mujer, no le podés pegar a tu pareja y no podés avasallar a la gente. Vamos claro. De nuevo, no se puede tener asesinos en el gobierno. Eso excede el margen democrático, eso excede la divergencia. Eso es algo que es muy extraño, ¿no? Porque, bueno, el 25, el día del paro, el día de la movilización, se iba a tratar el código contravencional. Como vieron que había tanta gente en la calle y que podría llegar a resultar en algo complicado, el oficialismo decidió no bajar y no tratarlo. La excusa que dieron fue que ellos querían proteger a la gente. Por lo que había pasado ya en el tratamiento con diputados, viste que hubo represión, tiraron gas pimienta. Sí, mencionábamos recién a Silvia Nassif, que fue agredida por los por la policía. Ese día en que se iba a tratar el código contravencional, fue agredida, le tiraron gas pimienta, la desmayaron, la tiraron a una acequia, quedó, nos contó acá que perdió el conocimiento, etcétera. Bueno. Ellos adujeron que era para cuidar a la gente, que no lo trataron justamente ese día. Para mí les dio un poquito de miedo. Pero ellos están hablando de cuidar a la gente y a la vez quieren aprobar este código contravencional, que es totalmente lo contrario a lo que ellos están diciendo. No, bueno, lo que pasa es que, venimos diciendo hace mucho tiempo, y lo vienen diciendo distintos sectores políticos de la oposición, que este modelo económico, este plan económico, no cierra sin represión. Claro, sí. Y lo hemos visto, lo vimos no hace mucho en el Ministerio de Agroindustria con los despidos, que fue una brutal represión, la que se hizo a quienes se manifestaban en la puerta del ministerio. Y acá lo vemos en estas expresiones, la represión puede ser masiva, como ha sido en esos casos en movilizaciones y en marchas, o puede ser selectiva, como es en el caso de imputar a un grupo de docentes para generar temor en el resto de los docentes y estudiantes. Les recuerdo además que hay estudiantes imputados en la zona del Valle de Uco por haber hecho corte de ruta en contra del fracking. Uh-huh. Esa selectividad también tiene una función. Y el código y la sanción del código vienen a darle un manto de legalidad a estas cosas que, desde luego, nosotros venimos escuchando opiniones de abogados y de una serie de personas que entienden sobre el tema de la seguridad, pero sobre todo entienden sobre el tema de lo que tiene que ver con la Constitución y los derechos de las personas, que son totalmente antagónicas a lo que este código plantea como modelo de convivencia social. O sea, porque los códigos son eso, modelos de convivencia. Exacto. Entonces, lo abrumador de este momento es que con esta mayoría o esta casi mayoría absoluta, van avanzando en ponernos normas de convivencia que los superan, o sea que son para la posteridad, por decirlo de alguna manera, pero que obviamente no resisten la verdadera dinámica social. Bueno, eso es algo que lo que decía Chacho Godoy en la presentación, él que vivió la dictadura, él decía, el código contravencional vendría siendo algo así como la legalidad de esa persecución, que eso es lo que decía él, que encontraba que era más peligroso todavía, porque en la dictadura se hacía de manera ilegal, eran detenidos ilegalmente, ahora va a ser legal, ¿entendés? Si se aprueba el contravencional. Ahora, ¿qué es la democracia? Porque los tipos estos que han tomado el gobierno te dicen, bueno, hay que respetar la democracia, no se puede cortar las calles, tienen que ganar las elecciones y luego cambiar el gobierno si quieren. No, eso no es la democracia. No, claro que no. No es la democracia. La democracia no es eso. Hay muchos conceptos sobre democracia, pero si algo define la democracia es precisamente el respeto a las garantías a la oposición política. Si no hay respeto de las garantías de la población en general y de la oposición política en particular, no hay democracia. Eso no es democracia. Entonces, el gran desafío y el centro, el corazón de la democracia es la gente en la calle. Ese es el corazón de la democracia. Si la gente no puede estar, si la voz del pueblo no se puede expresar, no hay democracia. Eso está claro, digamos. Claro. Y efectivamente, en este momento no hay democracia. Estos no solo que nos han robado todo, nos están saqueando como país, están entregando nuestra soberanía, sino que además nos están robando la democracia. Esto es grave y el gran desafío es entonces recuperar la democracia y recuperar la justicia. Porque todos estos crímenes que están cometiendo los que gobiernan son terrorismo de Estado, que en algún momento tendrán que dar cuenta ante jueces imparciales, no como los que manejan ellos y que imputan a maestros. Por ejemplo, bueno, es que, digamos, tanto la fiscal Chávez, que persigue a los compañeros de la Tupac, como esta jueza, creo que es Moltó de apellido. Moltó, correcto. Tendrán que verse reflejados en el espejo de los juicios de lesa humanidad que se siguen desarrollando en nuestra provincia y que no hace mucho tiempo condenaron a Romano, a Miret, digo, porque son eso. Son distinto a son eso. Así que, bueno, muchachos, vean dónde pueden llegar a terminar. Y hay que el gran tema es que la justicia se imponga alguna vez en nuestro país. Sí. Y esta es la principal lucha política, que estos crímenes de terrorismo de Estado que están cometiendo esta gente sean juzgados como lo que son. Exactamente. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposible. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Imagínate ojos era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre los hijos. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Escribí una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte. Bueno, Celi, sí. Viernes a viernes nosotros le decimos a nuestros oyentes qué pueden hacer durante el fin de semana para no embrutecernos. ¿Cómo hacemos no embrutecernos? Leemos y sobre todo nos incursionamos en las expresiones artísticas. Claro, se puede ir al teatro, escuchar música. Hoy, por ejemplo, hay talleres y actividades artísticas en la Plaza Independencia en el marco de Hablemos del Aborto, se llama, en el marco del Día Mundial, con el Marcio hoy lo estábamos comentando, el Día Mundial por la lucha por el aborto legal. Empieza a las 17, ahora cuando termine el programa empiezan los talleres y las actividades. Va a haber diversas actividades y hasta las 21 en la Plaza Independencia va a haber un pañuelazo también, así que las y los les que quieran acercarse, allí estará la campaña. Después hay una muestra en la Piazza Casa de Arte en Paso de los Andes 1421, una muestra de arte que exponen Zarelli y Bustos Arteaga a las 21 horas. También se presenta Alter Tango en el Willis, que está en Mitre 1371 de Chacras. Hay un festival grunge en la Interzona, que es Irigoyen 275 de Ciudad. All You Need Is Grunge se llama a las 22 horas. En el Living hay cine. Tenemos The Florida Project de Sean Baker a las 21:30. Ya saben, busquen el Living por Facebook y pidan la dirección por privado. Es la última función de Tu Veneno en Mí, a las 22 horas en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Y es la apertura del Festival Confluencias a las 21 horas en la Mediateca General Manuel Belgrano, en Tomba 54 de Ciudad. Viene Pala, un cantautor colombiano, más invitades, que entre ellos está Paula Neder, Camila Millán, Seba Garay y Gonzalo del Peral. Es a las 21 horas en la Mediateca. También hoy hay clases de tango laguneras a las 21 horas en el Centro Cultural Lagunita. En el Teatro La Silla, Olegario B. Andrade, 510 segundo piso. A las 10 se está presentando Venecia, una obra de teatro. La Orquesta Sinfónica de Cuyo cierra su ciclo Beethoven en la nave universitaria a las 20 horas. También en el marco de Tecnópolis, ¿no? La entrada es libre y gratuita. Y hay una expo ilustrada a las 18 en la Biblioteca General San Martín, que es San Martín 1843 de Ciudad, ahí en la Alameda. Después, ya para el sábado 29, hay música en el Living, tocan Los Amarillos, que es Ernesto Pérez Mata y Andrés Musolino. Es hermoso lo que hacen, realmente, a las 21:30. Un viaje a ciegas. Un teatro ciego se llama a las 20:30 en el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. Se sigue realizando el ciclo del MIM en el Le Parc a las 21:30. Estará tocando Bistro, rock esta vez, Bistro y Creativas. Y se pisa un toque con el Festival Divergente a las 21 horas, que también se estará dando en el Le Parc. Que va a estar la Ola de Okusai y no recuerdo qué otras bandas más. Me acuerdo de la Ola de Okusai. En el Imperial de Maipú, a las 21:30, el Rock Under, que es un ciclo que se viene dando desde principio de año, tocarán Ambiencia, Johnny the Blues y Perdidos Eléctricos. Ya saben que el Cine Teatro Imperial está en Pescara y Viva Perón. Vórtice Vertical, Experiencia Aérea, se sigue presentando en el Galpón Cultural, que es Damian Hudson 250 de Ciudad, a las 21 horas. Es teatro aéreo, danza aérea. Y las ¿qué vendría a ser eso? Danza aérea. Están colgados de arneses y hacen trucos en el aire, básicamente. ¿No? Sí, requiere una gran destreza física, la verdad. ¿A dónde quedé? Las Pibas al Sonido es un taller de sonido en vivo. Hay cupos limitados. Es acá en el Centro Cultural Lagunita, mañana a las 14:30. Así que los que quieran venir, búsquenlo por Facebook. Hay que inscribirse. Es para aprender a hacer sonido, digamos, en espectáculos o en lo que sea, qué sé yo, teatro. Las NI, Marcos Bávar y Trama se presentan en el Origen de I a las 18. El Origen de I es el bar de Potrerillos, uno de los bares de Potrerillos. Está en la ruta 7 antes de llegar al dique. José Lucano Trío se estará presentando en la Mediateca General Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz, a las 22 horas. Sigue nuestro amigo Agustín en Josefina, en el Teatro Las Sillas, a las 22. Recomendado, entonces. Sí, es una especie de thriller teatral. Está buena la obra. Yo la fui a ver el otro día. Ah, ¿la fuiste a ver? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tuvo varias críticas en algunos medios, por ejemplo, en Sitio Andino. Ah, mira, no las he leído yo las críticas. Está interesante, sí. Después, en la Colombina, en el Centro Cultural Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 21 horas se da la obra Vacas Gordas, de Estela Golovchenko. Hay milonga el sábado a las 22:30 en la Interzona. En la Casa Violeta hay una obra de teatro también, En Todos Lados, se llama, a las 22 horas. La Casa Violeta es Paraguay, 1478 de Godoy Cruz. Y toca Joe Moya en vivo a las 21:30 en el Portón Cultural, que no salía la numeración, solo de ese San Juan de Dios, Guaymallén. Búsquenlo por Facebook a ver si lo encuentran. Por Portón Cultural se llama. Después, ya para el domingo, esto me pareció muy interesante. Republic, sexta fecha oficial, 1 vs 1. Es rap en el Parque Central. Hay que inscribirse también. Ah, buenísimo. Sí, buena onda. Sí, a las 16 sí. horas pueden ir a batallar con la palabra. Claro. Así que está interesante para ir a ver, y para los que saben improvisar, para ir a batallar, claro. si quieren. Si se animan. Si pueden, igual. Yo siempre le digo a mi hijo que ya lo hemos hablado acá, pero el tema del Martín Fierro, toda la poesía gauchesca, tiene mucho de rap. Sí, seguro que sí. La payada. Sí, de una. Pasa que son diferentes ritmos nada más. No, claro, sí. Igual también son cosas de denuncia social, y también como se hacen las payadas, y como sí, también en el Martín Fierro. Bueno, cortodramas, óperas primas, a las 21 horas en el taller. Los Frenólogos, a las 21 horas en Traún, Espacio Cultural, Renato de la Santa, 309 de Godoy Cruz. Después hay un festival de metal, un domingo. Está bien para ir a metalear un domingo a las 5 de la tarde. Dice el Marcelo que sí. En Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz, toca Avernal, Septicemia y Umea y Raikem a las 17. En la Interzona se estará presentando, está el ciclo de cine en la cueva, Sueños de Libertad, una película de Frank Darabont de 1994, a las 22, puntual. No sé si la han visto alguna vez, Sueños de Libertad, es una muy buena película. Ah, sí. Sí, que es un contador que cae en cana, es muy buena, y es como se hace amigos en la prisión, y bueno, no les voy a contar por qué. No hay que spoilear. Está muy buena la peli. Da para ir a verla. Después, de vuelta en Potrerillos, en El Origen de Día, a las 18, Maru Leone, Andrés Conte, Juan Solá y Silvadores se estarán presentando ahí en al lado del dique. Y una función especial, como también recomendado, de una de Gangsters a las 21 en el Living. Van a presentar les chiques van a presentar los teasers de la obra, que es nuevo lo que han hecho. Así que aparte de la función de teatro, van a presentar los teasers. Y muy eso bien. Por este fin de semana. Hago. Sí. Bueno, sigue estando Tecnópolis. Fuimos el otro día con mi sobrino. Sí. Está muy lindo. Había muchos niños de las escuelas. Hay muchas atracciones, muchas cosas interesantes para aprender. También hay una muestra de Leonardo da Vinci con reproducciones de sus máquinas. Una reproducción también gigante de La Última Cena. Y temáticas de física, química, biología, matemáticas. Está muy bueno. Podemos decir que el primer gran acierto cultural del gobierno. Sí, que tampoco es de ellos. El de Isa, viene de antes. Viene claro. De Cristina, claro. Sí, claro. El gran acierto cultural es el que le sacaron a Cristina. Comentamos de nuestro amigo Ángel Seminara, que nos dice que el 6 de octubre a las 21:30 en el Espacio Cultural Julio Leparc se estará presentando Chamuyo Urbano, versiones con aire y espíritu de tango, precisamente en la sala Vilma Rúpulo del Julio Leparc. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. When you dug wounds, when you spilled blood, did you say that? When you promised the most that you don't betray. Soy hija de una bruja sin asesinar, el ojo hinchado de una dama la cual no se la ama. Soy Pandora, la mujer llena de males, malversaste mis dones que son tales, manifestaciones del odio de un varón dios. Soy malvada, imagínate quién me crea. Soy Eva y tu mentira de la creación, la única tentación a la que se rindió mi pueblo se llama rebelión. Soy la diosa que omitiste en tus súplicas al crucifijo, dentro de la lógica del dictamen de vírgenes con hijos. Rijo tu orden, llámame loca, Dios me dio boca, en el 60 nos dimos voto. Ni tan atea ni tan devota para que el clero me vuelva rea de lo que un hombre desea. Hoy se corta tu cordón umbilical y mis cadenas. Me vestiste de blanco y disparaste sangre fría. Hay sal en mis heridas y azúcar en tus maltratos, pero ya no vuelvo. Aunque mi pueblo siempre da más, pero ya no vuelvo. Para las mías un pecado mirar para atrás. Lanzaron al fuego el pecado de no creerse menos. Se nos adjudicó la censura, no para siempre. No atarás mi cuello con centímetro ni con faja mi vientre. Que me adentré en la causa en tantos años cautivos. Desnudar el alma es tan puro que está prohibido. Manejé movimientos políticos estratégicos por siglos. Tranquilo, que también puedo con tu híbrido. Si lo hago con las diferencias que al día soy testigo. Porque si un hombre es violado, nadie pregunta cómo iba vestido. ¿Acaso este mi así objeto de tu poder? Tengo que esclarecer, no se vaya a no ofender. Pero divide y nada vine a ser. Cuando divide, ya nada vine a ser. Me vestiste de blanco y disparaste sangre fría. Ay, sal mi ser. Marcelo musicalizaba con Vid, cantando Brujas, es mendocina. Sí, que nos contaba que había salido justamente de Republic. Muy bien, muy bien. Marce, tenemos varios audios que nos están quedando. Uno de ellos es el de María Domínguez. Ayer en la plaza nos decía María Domínguez que está por cumplir años. ¿La escuchamos? Oh. Que yo el domingo cumplo año. ¡Bravo! Porque yo también cumplo año. Y decir que no voy a hacer nada, estoy muy mal, muy enojada con todo, entonces no voy a hacer nada. Yo estoy acostumbrada a festejar los cumpleaños. Allá hay un joven que ha invitado para el domingo a su cumpleaños. Así que, vaya. No, esto va en serio. Ahora, si alguien quiere gastar unos manguitos como el año pasado, que me hicieron muchos regalos, yo les pido encarecidamente que traigan un alimento para llevarlo, porque estamos juntando eso, tenemos un poco, para llevarlo a los merenderos, algún merendero que haga falta. Entonces, eso se los pido de corazón. Yo, para mí, no quiero nada. Entonces, el jueves que viene, el que pueda traer algún alimento, acá lo vamos a esperar. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Y será hasta el jueves que viene. Esperemos que haya mejores noticias. Me parece que no. María Domínguez es la referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, que jueves a jueves marcha en Plaza San Martín, 9 de Julio y Necochea, pidiendo memoria, verdad y justicia por los crímenes de ayer y por los crímenes de hoy. Y, como escuchaste, está juntando mercadería para ayudar a los merenderos. Tratamos frecuentemente el tema de los merenderos, incluso con nuestro amigo Esteban, que cada día son más necesarios y urgentes. ¿Les parece plantear abordar la sección sobre la Constitución Nacional? A ver. Viernes a viernes recordamos algún artículo de la Constitución para conocerlo, o valga la redundancia, recordarlo en un momento tan especial del país. Pero este viernes elegí yo el artículo. Y ya van a ver por qué lo elegí. Artículo 75, creo que ya alguna vez lo hemos tratado. Artículo 75 de la Constitución Nacional. Corresponde al capítulo 4, atribuciones del Congreso. Artículo 75, corresponde al Congreso, 2 puntos. Tiene muchos incisos, es muy extenso el artículo. Inciso 4, corresponde al Congreso entonces, inciso 4, contraer empréstito sobre el crédito de la nación. Inciso 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Ajá. Artículo 75, entonces, atribuciones del Congreso. ¿Querés que te lo repita? Inciso 4, contraer empréstitos. Inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Inciso 22, aprobar o desechar tratados con organizaciones internacionales. ¿Quién tiene que tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El Congreso. Para eso hemos leído, era. Hemos leído bien. Para eso era, ¿verdad? Para eso era. Claro. ¿Quién tiene que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario esta semana? Bueno, todos lo sabemos. Macri, haciendo papelones en Nueva York. Ay, sí. Haciendo esas tonterías que se hace el gracioso, uh-huh, encima de que es un vendepatria, se hace el gracioso. Bueno, aumentó 7.100 millones de dólares la deuda externa con el Fondo Monetario, incluso con aspectos simbólicos que son impresionantes. Y lo festejan, eso es lo peor de todo. 7.100 millones de dólares más sobre los 50.000. ¿Sí? Bueno, pero todo eso es nulo. Todo eso lo tiene que tratar el Congreso y no lo ha tratado el Congreso. Incluso, fíjate vos, es tan obsceno el tipo que hasta el macrista Ernesto Tenenbaum, ustedes lo conocen, el periodista, sí, Ernesto Tenenbaum, que es macrista, que ha apoyado al gobierno siempre, lo trata en su último artículo de vendepatria. Ah, eso ya es muchísimo. No dice Vendepatria, pero dice: Macri se parece a la caricatura de que los opositores hacen de él. Y diciendo que es un Vendepatria. Claro. Y porque en definitiva... Es un Vendepatria. No podés estar avalando esa situación. Es un Vendepatria. Así que, bueno, Constitución de la Nación Argentina. ¿Les queda claro? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional solo puede ser válido si lo aprueba el Congreso. Y a todo esto, toda esa guita que viene del fondo se va en la canaleta de la deuda, ¿no? Como bueno, decían, Se va en la canaleta de esta semana renunció el presidente del Banco Central. Sí, el mismo día del paro. ¡Oh! Sorpresa. El mismo día del paro cuando Macri estaba en Estados Unidos, lo cual demuestra las internas palaciegas de estos tipos que son feroces. Pero Luis Caputo, ¿se acuerdan? El de la Champions League. Sí, sí, el fugador del pueblo. Luis Caputo tiene un récord impresionante, porque chorros son todos estos, ladrones son todos, pero Caputo se llevó 167 millones de dólares por cada día de gestión. Uh-huh. Y estamos contando feriados, ¿eh? Si le sacamos los feriados, sube el ratio. ¿También robaban los feriados? O sea, el tipo... No, en el promedio, estamos promediando los feriados. Si le sacamos los feriados, da más alto, da más... o sea, que si hacemos el ratio, el cociente, monto del desfalco sobre tiempo transcurrido, anda a tocarlo con una caña a Caputo, No sé, van a tener que hacer mérito. Monto del desfalco sobre tiempo transcurrido, el tipo tiene el mejor ratio, por lo menos, que podamos registrar en el último tiempo, aunque nunca hay que descartar porque estos tipos... Sí, ahora viene el otro, así que quién sabe. En tres meses aumentó el 50% de su patrimonio. Bueno, en tres meses. Ya ha dicho que se va a radicar en Sudáfrica, donde tiene una de sus empresas. Sí, igual ya... Mirá vos. Le han puesto... Sí, claro, sí, claro, quiere rajar. Bueno. Una última cosa, discúlpeme que lo interrumpa, pero ese artículo 75 que usted leyó es absolutamente coincidente con uno que leímos hace mucho tiempo, uh-huh. El 4. Sí. Claro. También dice lo mismo. El 4 también dice lo mismo. Al final dice lo mismo. A ver, si varias veces lo dice la Constitución, muchachos, ¿cómo puede ser? Y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Bueno, no hay una doble interpretación, no hay, o sea, no, está no claro. Es, no es como sí, la Biblia. Es un librito, se llama Constitución Nacional, debería regir los actos de los gobiernos, debería regular... los derechos de los ciudadanos y los deberes de los ciudadanos, pero no se cumple, porque tenemos un gobierno que no es democrático, que es un gobierno de facto. Bueno, y en relación a esto, a esa autoridad de facto que también representa Lagarde diciendo cuál va a ser la política económica argentina, el Fondo Monetario diciendo cuál va a ser la política económica argentina, el cambio de presidente del Banco Central, que además, entre paréntesis, el presidente del Banco Central también tiene que ser aprobado por el Senado. También. No lo había sido Caputo, no lo ha sido este farsante que están poniendo ahora, pero déjeme decirle que este tal Guido Sandleris está en incompatibilidad. ¿Sí? Está en incompatibilidad, ha dado pruebas de mala gestión, y también, como toda la banda, tiene su plata afuera. Casi la mitad de su patrimonio la tiene en el exterior. Es decir, es otro escándalo que ese tipo vaya a ser el que preside el Banco Central. Encima ya estuvo Sandleris, metido entre medio en el 2000. Claro, con De la Rúa, fue sí. Funcionario de De la Rúa. Todos, sí, sí. Bien, yo creo que es un buen momento para escuchar al analista político que ha revolucionado el humor en Argentina. ¿Lo escuchamos a Osmar Amarilla? Para eso era. ¿Lo tenemos a Osmar Negro? Bueno, y estábamos hablando justamente de Alejandro Doria, fíjate que es un director, un gran director que dirigió Esperando la Carroza, que él supo ver que el argentino ya en su esencia es cómico, es gracioso, sí, de verdad, ¿no es cierto? Sí, y pasaron justamente una cosa esta semana que realmente son para un guión de Alejandro Doria, la verdad. Dígame. Fíjate que yo escuchaba hace un rato esto, toda esta historia de un chofer, ¿no es cierto? Sí. Que hay. Sí. Un chofer, ¿no? Que fíjate cómo opera el sistema judicial argentino para analizarlo, ¿no? Aparece un chofer que parece que era alto delincuente, según dicen, ¿no es cierto? Sí. Que era un señor que, como buen delincuente, que estuvo desde el 2006 más o menos, ¿no es cierto? Sí. Hasta la actualidad cometiendo ilícitos uno tras otro y como buen delincuente profesional dejó cada ilícito anotado en un cuaderno con su puño y letra para simplificarle si un día lo agarra la justicia, que ya le tenga la prueba ordenada, todo. Y ya decirle, señor fiscal, no se haga el trabajo, yo ya se lo hice a usted acá. Le dejé todo ordenadito en un cuadernito, todo divino. Ay. Y documentó todo. Y resulta que no sé cómo es la circunstancia. Sí. Que en un momento le parece que le saca una fotocopia, le saca una hoja del cuaderno. No me diga. Y eso genera un escándalo nacional. Sale un juez federal, arma una mega causa. 13 detenidos entre empresario y funcionario. 4 altos funcionarios de cargo público y una expresidenta llamada indagatoria. No, toda la mega causa. No me diga. Y cuando termina de ponerla en funcionamiento la mega causa, el juez federal ahí se da cuenta que toda la mega causa está en manos de 2 fotos de celular y 4 fotocopias. Y ahí como que se le llena el totó de preguntas al juez federal, sí, la verdad. Es verdad. Como diciendo, bueno, está bien, es hora que ya me traigan el cuaderno, la verdad. Entonces ellos dicen, uy, no olvidamos ese detalle, estaba bien pensarlo, la verdad. Y van a buscarle el cuaderno, entonces le tocan la puerta a este señor, salvado, sí. No centeno, salvado, centeno, bueno, le tocan la puerta. Necesitamos los cuadernos. Ah, no sé dónde estarán los cuadernos, eso dice el tipo. Creo que lo quemé, dijo el chofer. ¿Cómo? Que lo quemé, dice el chofer. No, dice... claro, porque dice que no lo tenía, que sí. Podía ser que no le hayan quedado en la casa, que tal vez, porque resulta que ahí se acuerda que en la mitad del camino se separó el tipo. Ah. Y que capaz que podían estar en la casa de la ex-mujer. Claro. Entonces va toda la justicia a la casa de la ex-mujer. Como en una película de Alejandro Doria y le toca la puerta. Señora, sí. Venimos de parte de Centeno. Yo no quiero saber nada con ese desgraciado. Pero señora, queremos saber si usted tiene la libretita de los delitos que él venía anotando. Sí, y el otro. Si le tiene la libretita, no sé yo. Y resulta que parece que hay un trascendido de que la mujer habría dicho que capaz que estaban en un placar. Entonces le van a buscar al placar y le sacan la frazada con Natalina. La caja del arbolito que estaba guardado ahí arriba también. Sí. La ropa de verano, todo. No le encontraron por ninguna parte nada. Los cuadernos, nada de nada. Conclusión. ¿Qué? La conclusión más sensata que voy a sacar a la justicia argentina. Los cuadernos entraron en una combustión espontánea y se carbonizaron hasta el punto de vaporizarse y desaparecer de la faz de la tierra. ¿Y qué hacemos con lo que están privados de libertad ahora? Bueno, Omar, lo que está pasando justamente es un claro ejemplo de una de la justicia argentina. Ahora tenemos 13 detenidos y la justicia está rápidamente buscando las pruebas para saber por qué lo tiene. Muy bueno, Oscar. ¿Alguna cosita más le quedó por ahí? Sí, a ver si me pasa la... Si me pasa, el teleprompter humano. Tenemos un teleprompter humano acá. Se llama Ariel, el teleprompter humano. Y justamente lo que yo creo es que en toda esta circunstancia le erraron de formato con el cuadernito, la verdad. ¿Ah, le erraron? Sí, le erraron de formato porque un cuadernito, pensá que es una cosita así, ¿no es cierto? Que le decían pequeño, que le habían encontrado, pero que no le encontraron porque era otra tapa, era más nueva la tapa que lo que tenía. Claro. Lo que lo vincula en dos delitos, digamos. Sí. Uno por haber robado y otro por viajar en el tiempo ilegalmente para comprar un cuaderno. Un viajante furtivo por el tiempo. Y es un cuadernito, es una cosita así. Ahora, vos pensás, corrámonos del cuaderno y miremos la realidad, pura la realidad. A ver. La desocupación ya está llegando al 10%, sí. Las facturas van a subir un 30% más, sube el dólar, sí. No se puede detener la inflación. Sí. Es muy chiquito el cuaderno para tapar toda la cagada. Es como, tenemos que buscar formato más grande, tipo la cartulina de la corrupción. Algo más amplio que pueda. La cortina de la corrupción. El afiche doble paño de la corrupción. Como para que le cubra un poquito más muy toda la... Muy buen análisis. Muy buen análisis, ¿no? La verdad que falta la cartulina de la corrupción para tapar todo lo que hay. Gracias, Osmar, querido. Favor, me hacen lastimosamente. Lastimosamente. Muy bien. Y una risita que la vamos a poner. Osmar Amarilla, que revoluciona el análisis político y el humor de la Argentina. 42 pesos por dólar. Ah, bien. Papá. Ya cerró. Estamos cerquita del techo, que decían los muchachos, nos ¿no? Nos quedan muchas cosas. ¿Qué pasa con la plata de los jubilados? ¿Cómo se va agotando ese fondo de garantía de sustentabilidad? Las exigencias del Fondo Monetario. Siempre nos quedan cosas. El presupuesto, declaraciones sorprendentes de Marcelino Iglesias, que dice que la demora de más de 8 meses en las obras del carril Godoy Cruz es porque están buscando los bolsos de López. ¿Qué? Sí. Ah, mirá, no, vos. Es un chiste. Es un chiste. Sí, sí, ah, sí. Bueno, mirá, bueno. Vos. Se les hizo un socavón, ¿viste? En una de las calles que ya habían arreglado. Se cayó un camión. Hubo heridos, todo. Sí, sí. Bueno, decenas de cosas que nos quedan a medio tratar o sin tratar directamente. Pero ya están en la puerta de la radio nuestros compañeros de Cinco Pal Peso Social y Deportivo, así que quédate en la mosquitera para escucharlos. Nos despedimos, Virtudes. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Celi. Nos vemos el Marce, viernes que viene. De primera, como siempre, Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos el viernes que viene temprano para Imposible se llama este espacio. Parte del negro Rodolfo Carmona, que se prepare este sábado que viaja todo el grupo y que salen a las 6 de la mañana. Saludos y que se encuentren bien. Juega negrito, pata en el barro. Charquito seco, jarilla y piel. Háblame apretadito, que así está bien. Juega negrito, pata en el barro. Guanacachito, jarilla y piel. Háblame apretadito, yo entiendo bien. Háblame apretadito, que así está bien. Tu balsa esta noche, lleva tu lanza también. Pinta tu cara de soles, siempre algún machi te ve. Trae algún pescadito, quiero comer. Háblame apretadito, que así estaré. Juega negrito, pata en el barro. Charquito seco, jarilla y piel. Háblame apretadito, que así está bien. Juega negrito, pata en el barro. Guanacachito, jarilla y piel. Háblame apretadito, yo entiendo bien. Háblame apretadito, que así está bien. Son las huellas que dejas, llena las manitos de comida. Llegará sin parar ni un tranco, el negrito llegará. Pa' que su linda negra ya no lo extrañe más. Y sé que vas a volver y sé que vas a buscar aquella luna en tu laguna que no puedes encontrar. Busca en la luz de la noche lo que en el día no se ve. Riega con gotas de aloja tu alma y tu ser. Háblame apretadito, que así está bien. Accede a tu laguna, Walta Guayche. Juega negrito, pata en el barro. Charquito seco, jarilla y piel. Háblame apretadito, que así está bien. pata en el barro, guanacachito, jarilla y piel. Háblame apretadito, yo entiendo bien. Háblame apretadito, que así está bien. Háblame apretadito, yo entiendo bien.